eso que escuchamos es Azrael. El tema Tarde Ya desde España. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Estación dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. Unión Metalera Mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal sin fronteras. En avanzada. Metallica.net. No habrá huracán. Ni vendaval. Ni terremoto. Ni virus. Ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Nadie detiene a la nueva lechonera del rock. Eso es así. Desde los estudios de MetalPR.com en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, epicentro de terremoto y país donde caen bolas de fuego. ¿Qué más se puede pedir aquí? Ahora el coronavirus, pero nosotros hemos parado bien el coronavirus en el sentido de que estamos bastante bien comparado con España, Italia, y ahora con lo que se viene de encima de Estados Unidos, de verdad que sí. Quédese en casita, de verdad, estése tranquilito ahí, que no esté saliendo si no tiene que salir. Trate de no exponer a su gente exponiéndose. Recuérdense que son 15 días que está el virus encima de usted, 15 días antes de explotar. Que si usted lleva una semana completa, él se tardaría otra semana más en reventar. Ese es el problema. Por eso le estamos pidiendo a todos que se queden en su casa. Porque puede ser que tú lo tengas y no lo sepas. Como puede ser que otro que está saludable te lo transfiera a ti y ya tú no lo sepas. Así que traten de quedarse en su casa, no salgan mucho, salgan a lo que tienen que hacer, y quédense aquí escuchando metal en la nueva lechonera del rock. ¡Aplauso! Como dije, transmitido desde metalpr.com, encadenados con Asalto Mata Radio Rock en España, con heavymetalmansion.com, también con la avanzada metallica.net en la República Dominicana, y engalanados en la estación más importante del rock de Puerto Rico, AC Rock, como dijo la gringa antes de llegar aquí. Estamos en AC Rock y hoy, porque ustedes lo pidieron, estrenamos las 2 horas. Así que hoy vamos a estar 2 horas aquí en AC Rock, como en todas las otras emisoras. Así que no se olvide, descargue la aplicación de AC Rock para que nos escuche mejor. Como también hay otras aplicaciones más por las que nos puede escuchar. Así que, bueno, se nos olvida que estamos en diferido, transmitidos también por Rock FM en Costa Rica. ¡Un aplauso! Y bueno, Lechón, ya no hablas más, ya no hables más, ya no hables más. Vámonos con un tema. Esto es Gamma Ray en vivo, el tema Gamma Ray. Vámonos con ello. Y eso que suena es Gamma Ray. El tema Gamma Ray. En vivo. Buenas, te habla el Lechón Atómico. Olvídate de salir a la calle. Trata de mantenerte en tu casa.

canción Can Somewhere Back in Time Tour se grabó en Puerto Rico en ese DVD en el Coliseo de Puerto Rico ya hace 12 años atrás. Wow, estamos viejos. Moonchild, Iron Maiden. Para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Y se soltaron las ratas. La rata blanca. esos son Rata Blanca. En nombre de Dios. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es metalpr.com, Heavy Metal Mansion. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y ahí tuvimos un bloquecito donde pusimos Moonchild de Iron Maiden. Bueno, también pusimos Gamma Ray, así que aplausos. ¿Dónde están los aplausos? Pusimos Moonchild de Gamma Ray, Moonchild de Iron Maiden, pusimos Gamma Ray de Gamma Ray y pusimos El Nombre de Dios de Rata Blanca. Y un saludo a cómo está ese chat de lleno, metalpr.com/, en vivo está Galdi Tommy, el hombre de la foto desde temprano, que dijo ahorita algo muy bien, déjame ver si busco aquí lo que dijo. Ahora metido en la casa, escucho todo tipo de metal. Ya lo digo, cualquier rock es mucho mejor que el reggaetón. Oye, tirando la pullita ahí. Un saludo también a Luis Netracal, uno que siempre viene a nuestra gesta aquí. Siempre está Luis Netracal por ahí. También Metal Latino desde temprano. Se ha quedado por aquí el Dark Nerudas del programa Heavy Metal Bunker Radio Show, que se transmite antes de este programa. Está también Arucar desde temprano, JC River, Sando, y déjame ver quién más me está escribiendo por acá por el WhatsApp. Déjame ver. Vamos, un saludo a la gente de la avanzada metálica.net. Ah, mira, ahí nos escribe Andy. Bueno, que Andy me dice que hoy va a estar un poco ausente porque es el cumpleaños de su esposa y está cuarentenian con la cuarentona. Un saludo a Andy, nuestro amigo de allá, de Argentina, que él siempre nos escucha de allá, desde Bariloche, lugar que cuando se pone frío, se pone frío. Cuando se pone frío de verdad. Déjame ver quién más está por un saludo a Guido, que está por ahí. Ricardo Morales, que cumplió años esta semana. Un saludo a Oscar Halford, que siempre está por ahí desde Costa Rica. Vamos a ver, diablo, hoy sí que hay gente. Tengo una gente conectada desde Finlandia, wow. Saludos a la gente de Finlandia que nos está escuchando, gente de Alemania, gente de Bogotá, Colombia, Estados Unidos, Puerto Real, España, Valladolid, España. ¿Quién más? De los Estados Unidos tenemos gente de North Carolina, tenemos gente de Nevada que nos escucha, gente de la diáspora que nos está escuchando en Massachusetts. Sigo un saludo a la gente de Massachusetts. También tenemos gente de Guaynabo, Aguadilla, Bayamón, Gurabo, la Vega Alta, dice ahí Vega Alta. Un saludo a Papitín de Vega Alta. Tenemos otro más de Gurabo, otro más de Caguas, Trujillo Alto, que siempre está por ahí. Peñuela, que siempre está por ahí. Bendito que Peñuela se fue cuando estaban los terremotos. Peñuela estaba un poco fuera cuando estaban los terremotos. Un saludo a la gente de Costa Rica y la gente de México. Y voy a ser sincero, me preocupa mucho México. No están haciendo mucho por el coronavirus y le puede pasar lo que está pasando en Estados Unidos, que se está explotando Estados Unidos allá de coronavirus. Ya hoy el número de gente que está infectada le pasó al número de España. Y hay que mirar que la cifra grande la tiene China, que son 84,000. Al día de hoy, 84,000 víctimas. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener ojo al pillo ahí, ¿eh? Como les dijimos aquí en el mensaje, traten de estar en su casita. No tienes nada que hacer fuera. Quédate en tu casa si no tienes que salir. Y bueno, mientras podamos, vamos a parar esta bestia que nos vino hacer daño en el 2020 y nadie esperaba eso. Bueno, no vamos a ponernos tristes. Vámonos ahora con una banda de Puerto Rico para el mundo. Esto es un clásico de aquí. A ver si ustedes saben cuál es. Nos fuimos. We'll be right back. Puerto Rico para el mundo. El tema número 4 del fin de la inocencia es el disco y la banda se llama Ataxia. Sin piedad, Ataxia, clásico de Puerto Rico. Vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Bueno, y esto es un clásico, pero en realidad no es un clásico, pero es un clásico, ¿no? Metallica tocando Motorhead. Empiézalo de nuevo. Too Late, del disco Garage Inc. Metallica, el disco Garage Inc., tema número 16, Too Late, Too Late, cover de Motorhead, de el siempre eterno Lemmy. Esperen, la radio, eso los callará. ¡Ay, disco! ¡Música de ascensor! ¡Capirana, no! ¡Música del mundo! ¡Suave urbana! ¡Fusión salsa! ¿Ah? ¿Metallica? ¿Ingerí drogas? ¿Qué hay, Metallica? ¿Quieren transporte? No nos gusta viajar con extraño. ¡Caramba! Oye, perdedor, conseguimos transporte con un verdadero fan. Yo solía dormir con la abuelita de Lars. No vuelvas a escuchar nuestra música. Y nos vamos con un bandón que esperaba ver en abril, pero todo se ha cancelado, todo ha sido abajo. El tema 329, empiézalo de nuevo, Lechón Atómico, esto es Riot City. Todos los programas Lechón Atómico ponen Riot City. Les voy a decir, estoy enamoradísimo de esa banda. De que pongo el disco una y otra y otra y otra vez y no me canso. Tema 329 del el tema número 7 del disco de Riot City. Vámonos con esto. ¡Suéralo! Hola, les saluda Dark Nerudas y quiero invitarlos a que sintonicen nuestro nuevo canal de YouTube, Heavy Metal Bunker Review, donde estaremos publicando periódicamente cápsulas de reseñas de concierto, álbumes y nuevos videos que salgan al mercado, así como entrevistas a bandas. Recuerden, Heavy Metal Bunker Review a través de YouTube con Dark Nerudas. Entre, suscríbase al canal y reciba notificaciones de todas nuestras publicaciones. Heavy Metal Bunker Review. una producción de Heavy Metal Bunker Entertainment. Buenas, te habla el Lechón Atómico. Olvídate de salir a la calle. Trata de mantenerte en tu casa. No te expongas a que te contagie el COVID-19, el ya conocido coronavirus. Ese virus letal que está arrasando en Asia, en Europa y ahora en América. Cuídate, nosotros te queremos. Y mientras estás en casa, mata ese aburrimiento con la nueva Lechonera del Rock y toda la programación que tenemos acá. Así que ven y disfruta con nosotros, pasa un buen rato y olvídate del COVID-19 y el coronavirus. Quédate en casa. Quédate ahí. Bueno, y seguimos aquí en el Estudio 1. ¿Qué me pasa a mí? Tengo los cables cruzados hoy aquí. No, ¿saben qué? ¿Qué les puedo decir? Hablé de las anécdotas de la cuarentena. Y esto dirán, este lechón es un loco porque va a decir estas cosas, pero yo tengo una rutina por la mañana y siempre que salgo por la mañana, pues yo me antes de salir, pues lo último que hago antes de salir, yo soy al revés, que todo el mundo por la mañana se levanta y se lava los dientes, yo no. Antes de yo salir por la puerta, siempre me lavo los dientes antes, porque digo, ¿para qué me voy a lavar los dientes antes de desayunar? Me lavo los dientes después de desayunar. ¿Para qué? Para dejarlos limpios hasta el mediodía, ¿verdad? Y máxime, si tú tienes problemas con las encías, tienes que limpiarte los dientes después de comer. Muy bien. Y yo, pues no tengo problema de caries, pero tengo problema de las encías. Pues en esta cuestión de romperme la rutina, no me había lavado los dientes en días. Y me sentía los dientes raros. Y cuando yo me miro los dientes, yo, anda, el diablo. No me había lavado los dientes. Yo no sé qué a ustedes les ha pasado. Si tiene alguna anécdota, póngala ahí en el chat de esto. Y lo otro es que después que yo salgo por la puerta, antes de llegar a salir completamente de la casa, pues le echo agua a la planta. Ya estaban las plantas todas viradas así. Y yo dije, antes sí que me he roto la rutina. Y ahora pues estoy engranando en una rutina distinta. De hecho, cuando salgamos de todo esto, vamos a estar más gordos, porque no estamos caminando, estamos quedándonos en las casas, en una totalmente un sedentarismo total, comiendo y gastando menos en las calorías que uno se come. Así que, ¿qué diablo vamos a hacer nosotros? Ay, Dios mío. Mira, me pone Luis Netracar, Lechón Atómico tiene el método intelectual y lógico de cepillarse los dientes. Pues seguro. Tú te limpias los dientes después que los ensucias, no antes para ensuciarlos. Así que pienso yo, ¿no? Pero bueno, un saludo a los que están en el chat. Un saludo a alguien que entró ahora. Nuestro amigo Pablo, el metalosaurio del programa La Era del Metalosaurio. Un programazo que me gusta mucho, que se transmite por avanzadametallica.net y también por metalpr.com. Y lo digo porque nosotros estamos encadenados, como siempre, con la República Dominicana en avanzadametallica.net. Nuestros amigos de la República Dominicana, que hemos visitado ya varias veces y de verdad que la pasamos muy, muy, muy bien allí. Así que saludos a todos ellos y a todos los que se conectan por ese medio también con este magnífico programa. Y sabemos que estamos en la aplicación de AC Rock, AZ Rock en Puerto Rico. ¡Aplauso! Se me estaban quejando de que la aplicación tenía mucho bajo, qué sé yo ni qué. Pues miren, si usted no entiende bien la aplicación, también estamos por metalpr.com, pero le exhortamos a que también usen la aplicación de AC Rock, y si no la tienen, descárguenlo. De verdad que me han dicho cosas y algunos teléfonos dicen que soy brutal, otros teléfonos oyen mal. No sé, yo no sé si son los teléfonos de ustedes o es la aplicación o somos nosotros acá. Yo lo que sé es que acá lo que está saliendo del monitoreo de nosotros está perfecto. Así que es muchas cosas, son muchos teléfonos a la vez, algunos Android, algunos iPhone. Es parte de. Vámonos con un clásico. Déjenme seguir. Ah, que dicen que no he saludado a la gente. Saludos a Arucar, a JC River, a Luis Netracal, a Sando Osaurio, a Garly Tommy, a Ricardo Morales, a Metal Latino que nos escucha, a Yuyo que nos escucha también. También nuestro amigo Oscar Halford, que está pidiendo Lucifer's Friend. Oye, puedo poner algo más adelante también. Saludos a Alfie, que nos escucha también desde Quebradillas. Bueno, y a Juan Carlos Shannon, que nos está escuchando también. Es que estoy mirando aquí el WhatsApp, todo lo que nos escriben. Nos escribe mucha gente. Vamos con un clásico, a ver si usted se acuerda qué es esto. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Eso es Jack Panzer, License to Kill, con uno de los, para mí ese es uno de los más infravalorados cantantes que tiene el metal, el señor Harry Conklin. Vámonos con esto que a usted le gusta. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Y nos vamos ahora con lo nuevo de Queensryche. Esto se llama Light Years. y este álbum tiene un año, se llama The Verdict. El tema número 3, Light Years, Queensrÿche. Puerto Rico's new rock station, AZ Rock, azrockradio.com. Eso es la nueva sangre de la gente de En Negro. Nuestro más cordial saludo a Arturo, que nos escucha desde Jusco, a José Arturo. Y también a Guido, que nos escucha desde la República Dominicana. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Clásico, clásico, clásico. Clásico. Calabazas Unidas, Future World, Halloween, en vivo en Madrid. Bestial, bestial ese álbum si no lo tienes. Pumpkins United Live en Madrid. Clásico. Vamos con esto. Clásico, clásico. We'll be right back.

A veces nos creemos que el todopoderoso imperio de Estados Unidos no va a coger nada y está fea la cosa. Ahora mismo ha tocado al mundo del metal en los Estados Unidos, ya que el cantante de Testament, Chuck Billy, tiene el coronavirus y ellos estuvieron junto a Death Angel en gira. Y también están en peligro los muchachos de Death Angel y todos los muchachos de la banda de Testament están en peligro de ser contagiados por esta enfermedad que está arropando al mundo. Así que con calma, gente, cójanlo suave. Y bueno, escuchábamos el tema Balls to the Wall de Accept, un clasicazo que en realidad, ahora que han pasado los años y uno es mayor, entiende de qué estaba la letra hecha. Cuando uno no era muchacho, no entendía de qué estaba esta letra hecha, pero son en 1984, Guerra Fría, dos Alemanias y entre medio una pared ahí en Berlín que dividía sectores de la ciudad y del país. Se dividía en Alemania del Este, que era totalmente comunista soviética, y la Alemania de Occidente, que era la República Democrática Alemana. Y cuando uno lee esta letra se da cuenta que tenía un corte bien, bien duro político, aunque el que escribió la letra dice que no, pero sí está muy marcado. Si leemos la letra, dice: Too many slaves in this world die by torture and pain. Too many people do not see they're killing themselves, going insane. Too many people do not know that bondage is over the human race. They believe slaves always lose, and this fear keeps them down. Watch them, they're gonna break the chains. You can't stop them, they're coming to get you, and then you'll get your balls to the wall. Bolas hacia la pared. ¿Hacia qué pared, coño, estaban hablando? Es el muro de Berlín. Es el muro de Berlín. Está muy claro. Para mí está muy claro. O sea, habla de la tortura, habla de cómo el bondage, o sea, la cuestión de atar a la gente, está en el ser humano. Es un llamado a la juventud. Es un llamado a la juventud, básicamente, a romper cadenas. El que me diga que no hoy en día, de verdad que no lo ve, pues tiene que conocer el contexto de las Alemanias. Muy claro, muy claro, muy claro. Vámonos con este tema. Esto es Goliardos, la lujuria. Yo soy de inmutable materia, piso el ancho camino de la juventud sin freno, a los vicios me entrego y de la virtud me olvido, ávido de gozar, ¡ay, ese es mi cielo! lujuria. El tema Goliardos. Habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia, que detenga a la nueva lechonera del rock, como siempre, al pie del cañón. Clásico, clásico, clásico. Bueno, y esta gente estaban de gira, pero ya no pueden estar de gira. Todo se ha detenido, todos los festivales, todo está detenido. Bueno, hasta ahora no hemos sabido nada de Wacken, que es en agosto, pero ya sabremos. Esto es Merciful Fate, A Dangerous Meeting. disco Don't Break the Oath, Dangerous Meaning, Merciful Fate. Ahí lo tenemos. Escúchate esto que te gusta. I just can't take it no more. I'm getting a divorce. My wife is out after midnight every night, going from bar to bar, driving me nuts. Can't take it no more. Well, what's she doing? She's looking for me. Bueno, está escuchando la nueva lechonera de rock a través de metalpr.com, asalto mata radio rock.com, heavymetalmansion.com, la avanzada metallica.net y por AC Rock Radio. Y en diferido nos escucha también por Rock FM en Costa Rica. Así que aplauso. Bueno, leyendo aquí estaba que tenemos varios músicos que tienen ya indicación, dieron positivo a la prueba de coronavirus. David Bryan, el tecladista de Bon Jovi, la percusionista de la banda española Vita Inmana, Miriam también. El líder de Batushka también tiene coronavirus. Andrew Watts, el productor del disco de Ozzy Osbourne, el último disco de Ozzy Osbourne, que fue producido por Andrew Watts, también tiene coronavirus. Will Carroll, baterista de Death Angel, que estuvieron en gira con Testament, que también Chuck Billy dio positivo a coronavirus. Aquí el miedo que me da a mí es que Andrew Watts, que fue el productor del disco de Ozzy, no vaya a habérselo pegado a Ozzy Osbourne, aunque ya pasó mucho tiempo desde que él estuvo en los estudios, pero si se han seguido viendo, no sabemos. Y bueno, Dee Snider está que truena. Dee Snider está, ¿sabes? Cuando Dee Snider le da por hablar, sabemos que él no tiene pelo en la lengua y te las canta como las ve. Pues Dee Snider está que truena con el presidente Trump, ya que el presidente Trump, según él, ha hecho un muy mal manejo de esta pandemia. Y bueno, ya vemos el cantazo en la industria de la música, que yo creo que va a sufrir un cantazo brutal. Ya lo está sufriendo a nivel mundial, ya que se ha detenido todas las giras. Bueno, ya el último festival que se dio fue el de México, el Hell and Heaven, y se dio en medio de esta pandemia el fin de semana pasado. Así que esto está feo, gente. Vámonos con Dee Snider, vámonos con Twisted Sister. Esto se llama Destroyer. Clásico, clásico de Twisted Sister. We'll be right back. La hija de Dee Snider también está varada en Perú. Perú está trancado. El baterista de Contracara tampoco puede volver desde México al Perú. Brutal. Destroyer. Destroyer. Twisted Sister. Clásico. Beber, beber. Me siento seca. Una botella de ron, vieja bruja. Venga, vamos. ¡Dadle a la garganta! ¡Vamos! Una vez más, con mi ladrido, mi parecer estoy mandando. Sin miedo a errar, voy el camino. Fuerte de Argentina, por tu suerte. Amo esa banda mucho. Vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie el cañón. This one is dedicated to all the Hells Angels I ever knew, past or present. and to the club today. Charger and Tram, good evening. This is Call Over the Top. Siempre presente en Lemmy con Motorhead, Over the Top en vivo. Buenas, te habla el Lechón Atómico. Olvídate de salir a la calle. Trata de mantenerte en tu casa. No te expongas a que te contagie el COVID-19, el ya conocido coronavirus, ese virus letal que está arrasando en Asia, en Europa y ahora en América. Cuídate, nosotros te queremos. Y mientras estás en casa, mata ese aburrimiento con la nueva Lechonera del Rock y toda la programación que tenemos acá. Así que ven y disfruta con nosotros, pasa un buen rato y olvídate del COVID-19 y el coronavirus. Quédate en casa. Quédate ahí. Bueno, y hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Pero siempre te puedes quedar aquí en esta emisora a escuchar los temas que vienen después de este programa y nos quedamos pegados. Me pregunta si va a haber una ñapa, puede ser, no sé. La otra vez me puse bien nostálgico con la ñapa que tiré, así que todavía no lo sé. Pero muchas gracias a todos los que están ahí desde temprano. Y gracias a Zeta Rock por darnos la segunda hora. Como siempre, ahora vamos a estar 2 horas todos los domingos aquí en Zeta Rock, en AC Rock. Y bueno, gente, me iba a ir con un tema de Lucifer's Friend, pero aquí la tecnología no me lo permitió y nos íbamos a ir rápido o nos íbamos a ir suave o nos íbamos a ir distinto. Vámonos distinto. Pero antes de irnos les cuento, gente, quédense en su casa. Yo sé que es difícil, hemos pasado una semana ya y esto va para largo. Esto no se va a acabar esta semana. Esto va para mucho tiempo. Va a ser bien duro lo que se avecina para el mundo y lo que se avecina para Estados Unidos. Es bien fuerte, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado, gente. Tengan mucho cuidado. Se les quiere, gente. De verdad que estén tranquilos en su casa. estén tranquilos en su casa. Yo sé que a veces uno está en la desesperación de salir. Yo soy uno que estoy loco por ir a la playa y no puedo. Así que nada, ya verán tiempos mejores. Es por su salud y la salud de los suyos. Vámonos con un tema de esta banda, que es una banda de rock que toca el hard rock y el metal. Vámonos con el clásico Demon, The New Wave of British Heavy Metal, We Can Make It. Y nos vemos, gente, cuídense. Take a look around. Bueno, y así, señoras y señores, la emisora W y W